aquí arranca el programa Entre Flores y Floresta. Único programa que solo por hoy saldrá el martes de 22 a 23 horas. La semana que viene veremos. No me estoy escuchando, pero me imagino que estoy saliendo al aire, ¿no, señor Fecu? Perfectamente. Sí, perfectamente está saliendo. Estamos en la actualidad sin mi hermano. Estamos esperando a ver qué es lo que sucede, si realmente sucedió lo que el mensaje dice que ha sucedido. Así que veremos qué ha pasado. Que te cambien los auriculares. ¿Será por eso? A ver. Se sucede un cambio magistral en la radio porque ahora no me escucho en los auriculares, pero no importa, confío en que estoy saliendo al aire. Si no, esto es lo que se llama una especie de patinada en el espacio sideral donde no hay testigos ni nada. Entre Flores y Floresta sigue presentando este espacio nuevo, este espacio cultural, el FMI, el Frente Medieval de Izquierda, que está de alguna manera bancando a fuego y sangre este espacio, este programa. Veremos qué complicaciones puede tener, señor Fecu, más adelante, porque entiendo que la ideología del Frente Medieval de Izquierda es contraria a la ideología del señor Exquisito, gran benemérito, que sostiene esta radio. ¿Usted cree que habrá problema ideológico entre ellos? Se sostiene la cabeza, es muy probable que sí. Entre Flores y Floresta intentará el día de hoy contarles un poco sobre uno de los mártires del FMI, o lo que los candidatos del FMI, todavía no nombrados, consideran que ha sido uno de sus mártires que ellos han elegido para representar en la historia. Y este es el señor... Perfectamente. ¡Suenan las cornetas! ¡Para recordar! ¡En el mármol de la eternidad! ¡A uno de los más grandes mártires del FMI! ¡Un señor que en la actualidad está cumpliendo 4 condenas perpetuas en Estados Unidos por matar, lamentablemente ese es el camino que ha elegido, a un par de seres humanos! Esta alma, conocida como Luna Bomber, un ruso, yanqui, anda a saber qué, se entregó a la causa matando gente solo a cambio de conseguir atención para que se le publique su manifiesto. Buscamos un papel, no lo tenemos en el estudio. Ahora sí, perfectamente, el manifiesto de Luna Bomber, del cual leeremos un pequeño apartado que nos mostrará su sabiduría ancestral volcada en la boca de un mísero mortal entre nosotros. La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Ha aumentado enormemente la expectativa de vida de aquellos de nosotros que vivimos en países avanzados. Pero ha desestabilizado la sociedad, ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades, ha conducido a extender el sufrimiento psicológico, en el tercer mundo también el sufrimiento físico, y ha infligido un daño severo en el mundo natural. El continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación. Ciertamente someterá a los seres humanos a grandes indignidades e infligirá gran daño en el mundo natural. Probablemente conducirá a un gran colapso social y el sufrimiento psicológico, y puede que conduzca al incremento del sufrimiento físico incluso en los países avanzados. El sistema tecnológico industrial puede sobrevivir o puede fracasar. Si sobrevive, puede conseguir eventualmente un nivel bajo de sufrimiento físico y psicológico, pero solo después de pasar a través de un periodo de ajuste largo y penoso, y solo con el coste permanente de reducir al ser humano y a otros organismos vivos a productos de ingeniería y a meros engranajes de la maquinaria social. Además, si el sistema sobrevive, las consecuencias serán inevitables. No hay modo de reformar o modificar el sistema, así como prevenirlo de privar a la gente de libertad y autonomía. Si el sistema fracasa, las consecuencias aún serán muy penosas. Pero cuanto más crezca el sistema, más desastrosos serán los resultados de su fracaso. Así que, si va a fracasar, será mejor que lo haga antes que después. Pero nosotros abogamos por una revolución contra el sistema industrial. Esta revolución puede ir o no ir a usar la violencia. Puede ser súbita o puede ser un proceso relativamente gradual abarcado por muchas décadas. O pocas. No podemos predecir nada de eso, pero sí delineamos de una forma general las medidas que aquellos que odian al sistema industrial deberían tomar para recuperar el camino para una revolución contra esta forma de sociedad. No debe ser una revolución política. Su objeto no será derribar gobiernos, sino las bases económicas y tecnológicas de la sociedad actual. En este artículo, en este espacio, en esta oportunidad, prestamos atención solo a algunos de los acontecimientos negativos que han engordado demasiado con el sistema tecnológico industrial. Además, mencionamos tales acontecimientos solo brevemente o los ignoramos en su totalidad. Esto no quiere decir que observemos estos otros acontecimientos como triviales. En el FMI, por razones prácticas, tenemos que limitar nuestras discusiones a áreas que no han recibido suficiente atención del público o en las cuales tenemos algo nuevo que decir. Por ejemplo, desde que están bien relevadas las tendencias ambientales y desérticas, hemos escrito muy poco sobre la degradación del medio y la destrucción de la naturaleza. Incluso, aunque consideremos esto de gran importancia. Con el tiempo, ustedes, oyentes, conocerán más palabras del señor Una Bomber, que nos explicará paso a paso, tranquilamente y sin prisa, pero con una claridad abismal, que la sociedad tecnológica nos está derribando. Muchas gracias. Buenas noches, señor Fecu. Muy buenas noches, señor. Estamos un poco despoblados en la actualidad. Nos han dejado, como quien dice, en banda, pero nos la bancamos, ¿no? Ah, sí, yo me la banco. Ya que estamos acá al aire, Fecu, vos sabés, primero, 11-33-68-0099, si usted quiere enviar un mensaje, vaya a saber para qué, enviarnos un mensaje. Sino llamando para insultarnos y decir, che, ¿qué onda? ¿Me pueden pedir una pizza por la radio y mandarla a mi dirección? Lo pueden hacer por el teléfono de línea 0237-466-6559, 0237-466-6559. Y la última vía de comunicación que voy a nombrar es el Facebook, espacio virtual que ha ganado la atención de la humanidad, que ha hecho que el humano pierda sistemáticamente una X cantidad del tiempo del día frente a la nueva pantalla boba, al nuevo chupete electrónico. Antes era más fácil, no había que moverse ni elegir nada, uno se sentaba y listo, pero ahora hay que interactuar. Por Facebook nos podrían estar saludando personas que están conectadas como Mariana Rivas, Valeria Anabel, Lala Fin, Fede Cares, que hace 19 minutos posteó algo y no está acá. Matías José Aguilar, Pablo Suárez, Alicia Torales, también Gustavo Ríos, Griselda Quiñones, Remo Augusto Erdosain, la gente del Cañón nos está saludando, estudiantes, no los voy a nombrar porque se ponen celosos los demás, pero muchas gracias a los saludos de los estudiantes del Bachillerato Popular del Cañón. Y ahora sí, Fecu, ¿tenés una música íntima? Porque te tengo que contar algo. En íntima, pero algo, pero para algo como... Algo como íntimo, íntimo triste, pero que trae aprendizaje. No es como tristeza melosa. Estoy mirando justo lo que tengo acá. A ver, voy a probar. Tristeza medio melosa con aprendizaje metafísico casi. Ah, no. No, tiene un nombre y es otra cosa. Ah, debe ser por eso. Pero es más o menos como que se acerca. Para. ¿Algo vamos más? A probar. Porque estoy, la verdad, estoy abriendo una carpeta acá. Onda más tristeza no ten fin. A ver, se la robamos. A ver. Radio en vivo. Probando cosas que no sé qué son. No, tampoco es. No, este no va. Bueno, voy a donde ya sé dónde están las cosas. Ahí donde vos podés. Ahí, anda al lugar fácil. Después buscamos la difícil. Usted sabe que yo, por mi trabajo, ando paseando por todo Moreno. Transito a varios lugares. Vuelvo siempre al mismo punto últimamente, que es el lugar al que me he mudado. Un lugar que quizás conozcan algunos oyentes. Y tenemos oyentes que van para aquel lado. Pero en el camino me encontré con un animal. Usted sabe que adopté un cachorrito. A ver, este puede ser. Sí, ahí está. Ya lo imagino, ya lo estoy imaginando. El viento sopla en un pastizal. Hay una vereda llena de bolsas de basura a los costados. Y entre ellas duerme, parece que duerme, pero en realidad está sentado apático. Un perrito que ni siquiera mira al horizonte como esperando algo. Se mira a los piecitos y está ahí sentado. Y yo no puedo evitar mirarlo, pero continúo caminando. Ese día recuerdo que trabajé arduamente en adiestrar a los chicos. Y 2 horas después volví a pasar por el mismo lugar. Ahí estaba. La misma Elmita mirándose en las patitas. Su pancita cubierta de costras, de ácaros y pulgas que le recorrían la cara lagañosa. Tenía pelado y purulento un costadito de la cara. Y miraba para abajo, como si se le hubieran caído los lentes de contacto. Y le dije, ¡shh! Y me miró para arriba. Y fue como amor a primera vista. Y le dije, Bartola, te venís conmigo. Así fue como Bartola conoció el amor. Fui llevada de entre los pastizales y la muerte segura a un hogar. Sí, señores, he adoptado un perro de la calle. Y ustedes tienen un pitbull que despedaza, que mata, que hace la guerra. Adopten un perrito de la calle. Van a ver que es la cosa más hermosa que les puede pasar. ¡Cortame! ¡Bartola! ¡Te quiero, Bartola! ¡Te voy a dar la leche con un gotero! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo quiero a ese perro? ¿Qué es esto? Un beso. Pecu. Poné la propaganda. Poné la propaganda. ¡Bartola! ¡Hola! ¡Hola, Bartola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Hija de puta! ¡Aprendiste a hablar por teléfono! ¡Qué grosa! ¿Cómo están las cosas allá? Soy tu amigo fiel. ¡Qué grosa, che! ¡Pica uno! Que si ahora en un rato caemos con el Fecu. Pon el agua para los fideos, Bartola. Que no se te caiga la costra en la olla como la otra vez. ¿Listo? Un beso. Chao, Bartola. Yo soy tu amigo fiel.

Y mientras los psicólogos usan el término socialización para designar el proceso por el cual los niños son entrenados para pensar y actuar como demanda la sociedad, se dice que una persona está bien socializada si cree y obedece el código moral de su sociedad y encaja bien como parte del funcionamiento de esta. Puede parecer un poco raro decir que muchos izquierdistas están sobresocializados, desde que el izquierdista es recibido como un rebelde. Sin embargo, la posición puede ser defendida. Muchos no son tan rebeldes como parece. Así pareciera que ve el señor una bomber, según su manifiesto, de alguna manera al izquierdoso, a la opción que nos dice que... ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa, Fecu? La gente del FMI. Que ya tenemos que pasar. Pasamos. Es la hora del FMI. Pasen, tranqui, todo bien. Frente medieval de izquierda. Presenta la alternativa. Para que usted no siga votando gente que con palabras lo endulza y lo envuelve. Frente medieval de izquierda resuelve todo a los hachazos. Tenemos obra social que cubre menjujes, sangrías. También hacemos torniquetes. Y si usted pierde un miembro durante nuestros enfrentamientos con la policía montada del estado que sea, el corte de brazos va por cuenta del FMI. FMI, Frente Medieval de Izquierda, protegiendo al humano que vive en el cascote que flota. Recuperamos las palabras antiguas del comandante Bolívar, que nos dijo antes de morir frente a una junta de europeos, dijo: por favor, señores, déjennos tener nuestra Edad Media. Queremos recuperar su legado. Que vuelva la Edad Media, América. Frente Medieval de Izquierda le paga en el caso de perder una extremidad un cuero con tachas y motivos medievales que le tape el muñón. Parches en el ojo. Auspician al FMI Cuerería de José. Ahora vamos a presentar a uno de los oradores más importantes que tiene el FMI. Un hombre cuya trayectoria nos ha hecho saber que la humanidad puede ser regulada a tal punto, que la guerra puede ser codificada. Con ustedes, El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu. El enemigo que carece aisladamente y que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado. No persigas a los enemigos cuando finjan una retirada, ni ataques tropas expertas. No presiones a un enemigo desesperado. Los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo manejar las fuerzas armadas. Haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti. Haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Con estas palabras, el señor Sun Tzu, simples, cortas, escuetas, escribe El Arte de la Guerra, donde nos dice: la guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. Es importante que hay que tener en cuenta cuestiones como la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. La disciplina, según Foucault, es el arte de manejar el tiempo y el cuerpo. cada gesto incluya un montón de posibilidades en una economía tal que convierta al gesto en el más efectivo de los actos. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por demasiado tiempo. No hay ninguna ocupación que haya durado. Si utilizas el enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Así pues, lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. Como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo, capturar a sus soldados para conquistarlo y dominar así a sus jefes. Un general decía: practica las artes marciales, calcula la fuerza de tus adversarios y haz que pierdan su ánimo y dirección, de manera que aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Esto es ganar sin violencia. Si destruyes al ejército enemigo y matas a sus generales, asaltas sus defensas disparando, reúnes a una muchedumbre y usurpas un territorio, todo esto es ganar por la fuerza. Sun Tzu nos propone ganar a otro nivel, no por la fuerza, no usar la violencia. Dominar. Un ejército victorioso calcula, gana primero la batalla y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Si eres capaz de ver lo sutil y de darte cuenta de lo oculto, irrumpiendo antes del orden de la batalla, la victoria así obtenida es una victoria fácil. En consecuencia, las victorias de los buenos guerreros no destacan por su inteligencia ni su bravura. Las victorias que ganan en batallas no son debidas a la suerte. Sus victorias no son casualidades, sino que son debidas a haberse situado previamente en posición de poder ganar con seguridad, imponiéndose sobre los que ya han perdido de antemano. Piénsenlo. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos. Y de ningún modo se dejan atraer por su fortaleza. Haz que los adversarios vean cómo extraordinario lo que es ordinario en ti. Recuerda, haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Sun Tzu. Auspiciado por el Frente Medieval de Izquierda. Para que todos ustedes que votan la democracia se vayan a la mierda. Chance, let me breathe. Don't take me. the Greenpeace lover. I don't wanna look at this game, don't wanna red, red lights, wolf the city eyes, city eyes. Give me a chance. Con esta música llega el momento de informarse de manera útil, dietética, divertida, de manera ultra, ultra pausterizada, para que usted, cuando está saliendo a la calle, pueda decir: ¡yo! ¡Sí, yo! ¡Yo soy el ser humano más evolucionado e informado de la humanidad! ¡Soy el homo de buen googlero! ¡Ah, no, perdón! ¡Esto es el ojo de buen googlero! ¡Que ya, con noticias destacadas! No me importa ser el mejor DT de River, eso no es mi objetivo. Se mencionaron muchos destinos posibles para el futuro de la carrera de Marcelo Gallardo, pero él fue claro: si se mantienen las aspiraciones por crecer a nivel institucional y deportivo, seguirá. Así es que D'Onofrio hizo público el acuerdo y está en una isla en la Canaria metiendo la patita en el agua. Alien cadáver sin cabeza e investigan si es de una joven desaparecida en Entre Ríos. Los restos fueron encontrados en Concordia. Hay datos que coinciden con la de una chica buscada desde fines de julio. Imagen, la gentileza de IN, compartir 00. El de una mujer joven y sin cabeza fue hallado hoy cerca de un parque de la ciudad, donde podría haberse encontrado otra cabeza sin cuerpo y dos brazos más sin piernas. Y también podemos encontrar un montón de gente que estamos tratando de armar a ver quiénes son. Jorge Ramos, nunca me habían sacado de una conferencia de prensa. El periodista Jorge Ramos, México, 1958, se registró para la conferencia de prensa como el resto de compañeros. Le acreditan 3 décadas explicando cada noche las noticias a la comunidad hispana y varios premios sobre la calidad de su periodismo. Totalmente pésimo. Encuentran en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz el cadáver de una joven que estaba desaparecida. La fiscal general adjunta de la provincia, Alejandra Hillman, informó a la prensa que se trataba de Ingrid Vidosa, de 25 años de edad, oriunda de la vecina localidad de Musag Sumag, a quien el lunes había concurrido a Villa Carlos Paz para una entrevista laboral. Y fue atacada por sus laboradores. Internacionales. Evo Morales se hizo atar los cordones por una escolta y causó un revuelo en Bolivia. Ver cómo el presidente de Bolivia, Evo Morales, pide a sus acompañantes que le aten los cordones de sus zapatos como si fuera lo más normal del mundo, sorprendió a propios y a extraños. El video inundó las redes sociales en ese país y en poco tiempo. En poco tiempo hubo más de 1 millón de reproducciones sobre atando el otro zapato. ¡Guau! 4 muertos y heridos graves en un tiroteo en el norte de Francia. Al menos 4 personas han muerto y 2 han resultado heridas graves en un tiroteo en el campamento nómada en la localidad de Royce, en el norte de Francia, según el último encuentro facilitado del Palacio del Liceo en un comunicado de la sede de la... ¡El inspector Clouseau! ¡Argentina! En encuentro con productores, candidatos se defendieron en propuestas para el campo. Los candidatos a presidente Daniel Scioli, FPP, y Mauricio Macri, Cambiemos, Sergio Massa, UNA, y Margarita Stolbizer, Progresistas, expusieron este martes sus políticas públicas referidas al sector agropecuario y se diferenciaron, entre otros puntos. Y cuadrados, y sí, tenían triángulos para resolver. Massa propuso... comillas. Cambio tributario. Comillas. Y medidas para paliar... comillas. Crisis. Comillas. Del campo. El candidato presidencial por el Frente Unido por una nueva alternativa, UNA, Sergio Massa, propuso este martes un cambio en la matriz tributaria y llevar adelante medidas al corto y mediano plazo para bailar la situación de la crisis y algo que... nos está aquejando a todos. La crisis baila frente a nosotros y nosotros sin poder tocarle el culo. Economía. Argentina resultó la mejor inversión entre los emergentes en los últimos 6 meses. El inversor que en los últimos 6 meses haya decidido apostar a la Argentina obtuvo el rendimiento más alto en dólares que puede dar una inversión en el conjunto de países emergentes, aseguró un análisis realizado por la agencia de infidelidad Bloomberg. Bloomberg, le secuestraron el... no puede decir nada. No, sí, de una. Ciencia y tecnología. ¿Cómo funciona la tecnología predictiva y cómo impacta en nuestros hábitos? Desde que los asistentes digitales están al alcance de nuestra mano, son muchas las tareas cotidianas que hacen por nosotros. De hecho, nos indican el estado del tiempo, nos recuerdan lo que tenemos que hacer, a dónde ir y cómo llegar a ese lugar por... la calidad del agua en la zona en la que viven. Espectáculos. Juan Carlos, un galán con historia. 1933-2015. Tenía 82 años y 52 de trayectoria. En su extensa lista de trabajo se destacaba el maestro de... ¡comillas! Rosa de Lejos. ¡Comillas! Además del galán de TV, Juan Carlos Duval, fue actor de fotonovela en... ¡comillas! Anaí. ¡Comillas! Tax, Juan. Carlos Duval, Opina, Yares. Así era Juan. Cuando estaba bastante chulo. Comillas. No me meto con tus hijas. Vos no te metas con las mías. Comillas. Le dijo la nata a Real. La web del conductor de Intrusos y Ciudad Gótica publicó sobre el viaje de Bárbara la nata al Calafate. Comillas. La nota no me parece una forrada. Comillas. Se tensió la nata. La nata dejó sobre... leyó sobre su hija en Big Bang News y se fue encendido. ¡Deporte! ¡Comillas! Sería raro jugar con River. ¡Comillas! Mascherano ya se imagina una final del Mundial de Clubes ante el Millonario. Aunque aclara que como profesional el partido no me incomoda. Además habló de la selección, el Barcelona y sus deseos de ser DT. Se viene el Mundial de Clubes y el... Mundial de Homosexuales en duchas de Mundiales de Clubes. Salud. Facebook. Selfie de joven a quien le extirparon el colon deja en shock a cibernautas. Luke Bennett es un joven de 20 años que viene motivando a personas que sufren de colitis ulcerosa, enfermedad que diagnosticaron en 2011. Un padecimiento que le producía dolores, sangre en las heces, además de otros síntomas. Comillas. La vida no es... nada sin unas selfies. Comillas. Alerta en colegio de Godoy Cruz por un caso de meningitis. Un adolescente de 14 años está fuera de peligro y permanece internado en el hospital Noti. El joven concurre a la escuela Américo Cali. Imagen, redacción, LA, compartir, 0.0. Un adolescente de 14 años permanece internado en un hospital, en el hospital Noti por un... caso de meningitis, pero Noti Noticias. Se podrá chequear si los profesionales de la salud están habilitados para ejercer. La Plata, el RUP, Registro Único de Profesionales, se encuentra disponible en la página del Ministerio de Salud de la provincia y permite confirmar si un profesional tiene título oficial y si está habilitado para ejercer. Incluye a los profesionales que... pueden cobrar si no están afiliados. Buscan prohibir los areneros en las plazas. Buscan prohibir los areneros en los espacios públicos de la ciudad. La iniciativa fue tratada ayer en la Comisión de Salud del Consejo Municipal y ya empieza a generar polémica en la ciudad. Inchare o cero. Buscan prohibir a los areneros en los espacios. En los espacios de la plaza, porque dice cada vez que van los políticos a hacer campaña y caquita de perro. Última chapa que me quedó colgada de ciencia y tecnología. Una noticia que habla de la tristeza que es el ser humano, que se cree que es lo más importante del mundo y apenas si usa el 10% de su mente. Dice que muestran que los patrones de bloqueo de pantalla, como muchas contraseñas, son predecibles. En 2008, Google presentó una alternativa para bloquear la pantalla y presentar la seguridad de un equipo con Android. El uso de un dibujo, un patrón trazado en la pantalla de... ¡Uy! Se terminó. ¿Terminó? ¿Terminó el juego? ¿No tenía la ficha? ¿Ya está? ¿No viene a sacar? Bueno. Perdón, Martín. No sabía que me había quedado mal. Moreno. 90 puntos.